Carpe, ustedes mañana se movilizan por la City porteña. Cuénteme cuáles son las demandas. Efectivamente, así como lo anticipamos, mañana y también en todo el país nos movilizamos en una nueva jornada de la Jornada Nacional de Protesta prevista para el miércoles 14 por dos motivos, porque los bancos no cumplen con los acuerdos que han suscrito, afectando el bolsillo de los trabajadores bancarios, y porque el salario no es ganancia, y por lo tanto, esto del impuesto no corresponde. Es decir, ustedes se suman a quienes piden la derogación del impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, creo que tenemos una iniciativa, y no lo decimos irresponsablemente. Nosotros creemos que es imprescindible una reforma del sistema tributario para resolver un montón de problemas que tenemos los trabajadores, que vemos afectados injustamente nuestro salario por ese impuesto, para que quienes se dedican a la especulación financiera sí tributen, que no lo están haciendo, y también para de esta manera, con esa reforma, poder atender las necesidades de otros sectores excluidos como los jubilados. Sin reforma tributaria y también financiera, ya que lo dije, no hay posibilidad de atender correctamente la situación de los trabajadores y los excluidos. Berrospi, ustedes se han quejado de no ser tenidos en cuenta las inspecciones que se realizan en las entidades financieras, ¿esto es así? Mire, nosotros por este medio manifestamos tanto a todas las autoridades, tanto a las de la Ciudad de Buenos Aires como a las nacionales, que las inspecciones laborales se deben hacer con presencia del sindicato, porque si no, las que se están haciendo se hacen con presencia de las gerencias de recursos humanos, que intimidan a los trabajadores, y por lo tanto los muchos fraudes laborales que se cometen en ciertos bancos privados no se comprueban adecuadamente. ¿Concretamente que el Ministerio de Trabajo va sin delegados gremiales a realizar las inspecciones? Las inspecciones no se hacen en forma coordinada con el sindicato en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también quien coordina a través del Consejo Federal es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, hay que comunicar efectivamente a las autoridades laborales de todo el país que las inspecciones se deben hacer con la presencia del sindicato, que así lo ha solicitado, y las autoridades de cada circunscripción, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, tienen la obligación de informar al sindicato de que se hacen las inspecciones de manera tal que se puedan comprobar los muchos fraudes laborales que hay. Cuando usted habla de fraudes laborales, ¿a cuáles se refiere, por ejemplo? Sí, me refiero concretamente, por ejemplo, a los bancos que dicen que cumplen la jornada laboral y no la cumplen, como en el caso del Banco City. Gracias, Berrospi, por atenderlo. Le mando un abrazo. A sus órdenes.